Mariano Bonomo, que es investigador del CONICET, de la Universidad de La Plata y del Museo de La Plata, quien tenemos en línea y lo estamos saludando. Bonomo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo lo vas? Muy bien. Bueno, ¿esta investigación cuánto hace que está en marcha? Esta investigación, bueno, estuvimos trabajando ahora unos 20 días en la zona de las Hijas, ahí frente a Rosario, y la idea es continuar a fin de año siguiendo con la exploración que no se terminó. ¿Cuáles fueron los hallazgos que se encontraron que a ustedes le dio un nuevo impulso, o fue de magnitud lo que han encontrado en las últimas semanas? Bueno, fue una excavación arqueológica que realizamos ahí en la zona de los Tres Cerros. Es un sitio arqueológico, un lugar donde vivían los indígenas en el pasado, antes de la llegada de los españoles, y trata de un lugar donde hallamos restos de su vida cotidiana, ¿no? O sea, restos de cerámica, de alfarería, con la cual construían sus recipientes, instrumentos de hueso, que eran las herramientas que utilizaban para cortar y procesar los recursos, algunos fogones, o sea, restos de carbón y ceniza donde cocinaban sus alimentos y elaboraban la cerámica, varios de estos elementos de cerámica representan animales, hay modelados de animales como víboras, loros, yacarés, etcétera, que están mostrando un poco cómo representaban estos grupos la fauna con la cual convivían, ¿no? Esta serie de encuentros de hallazgos tiene que está vinculado con otras tribus, otros grupos, o encontraron algunas particularidades. Bueno, estos hallazgos, nosotros lo que hemos estado investigando, como bien decías, desde el 2006, varios sectores de ahí del delta del Paraná. Tenemos detectado unos 52 sitios en la zona, o sea, es muy alto el potencial arqueológico que posee, hay muchas ocupaciones, y los fechados van básicamente entre el 1000 y casi la llegada de la conquista de los españoles. Entonces, en parte lo que estamos viendo, que algunas de las descripciones que hicieron los españoles, o los grupos que estaban enfrente de Gente Speed, enfrente de los grupos Chanatimbú, en parte podrían corresponder con las ocupaciones más recientes de estos sitios, ¿no? Entonces es algo interesante porque esta información, estos documentos escritos, nos pueden servir para ver si esto que describían los primeros conquistadores europeos tiene un reflejo en el registro arqueológico o no. Estos encuentros que hacías referencia, material óseo, cerámica, alfarería, dan cuenta de un desarrollo cultural, simbólico de estos grupos también. Exactamente, sí, porque por ejemplo, es interesante tu pregunta, porque muchos de los animales que aparecen representados en la alfarería son animales que aparentemente no son consumidos, o sea, sus huesos no aparecen restos junto con los restos de comida, entonces pueden ser animales que en realidad no estaban dentro del ámbito de la alimentación de estos grupos, sino dentro del ámbito simbólico y racional de las creencias de estos grupos, ¿no? Entonces es un punto interesante que queremos explorar a largo plazo, ¿no? Si bien es un... Sí, no, digo que tienen que ir confirmándolo, me imagino, ¿no? Con otra serie. Exactamente, sí, es un tema, te imaginarás, complicado de evaluar y es difícil saber exactamente qué pensaban de esos animales, pero sí ver que determinados objetos de la naturaleza que los rodeaban tenían un significado especial para estos grupos, ¿no? Eso sí. Leí, no sé si han encontrado material, restos óseos de personas, digo, para corroborar, para comprobar, digo, ¿cómo saben que están, que son territorios de gente de esas tribus? Bueno, restos humanos suelen aparecer en estos lugares, muchos de los lugares que nosotros hemos estado se han retirado restos previamente. Es más, en este lugar que estuvimos nosotros, el pintor Domínguez y Gasparí, que es un investigador que en la década del 50 de Rosario anduvo por toda la zona de islas, han retirado esqueletos humanos de este mismo sector donde estuvimos nosotros, y han aparecido algunos dientes y algunos restos que podrían corresponder a restos humanos mezclado con el resto del material arqueológico. Entonces, es frecuente el hallazgo de restos humanos en estos sitios. Me llama la atención que se hace referencia a esta zona, creo que es la zona en la que están excavando y que han encontrado esto, que es lo de los Tres Cerros, que tiene que ver con un reconocimiento del terreno y con cuestiones de elevación, que se ve que era una zona inundada o algo por el estilo, ¿no? Sí, exactamente. O sea, estos grupos indígenas, de alguna forma, tenían un modo de vida en el cual eran muy conscientes de todo el tema de las inundaciones. Entonces, tal como se hace hoy en día, o sea, hay una continuidad en el modo de utilización del espacio, como se venían haciendo en momentos prehispánicos, incluso hoy en día, que se construyen elevaciones para poner los puestos de los campos, o los pescadores que arman las ranchadas en los lugares elevados, muchas veces, incluso sobre sitios arqueológicos, hay una continuidad en la utilización de estos espacios elevados. Uh-huh. Incluso lo que estamos pensando es que algunos de estos denominados cerros eran construidos artificialmente por los indígenas, es decir, que sacaban sedimentos y tierra de las inmediaciones, juntos con cerámica y otros elementos, que eran basura, restos de la ocupación, y sobrelevaban artificialmente estos lugares a ocupar para evitar que las crecidas grandes llegaran a inundar los lugares, ¿no? Uh-huh. De habitación. Uh-huh. ¿De qué grupos indígenas estamos hablando? Digo, ¿están identificados completamente o bueno, cree que son una serie de tribus que han convivido en diferentes tiempos? ¿Qué precisiones hay sobre eso? Bueno, el tema de saber exactamente qué grupos eran es difícil, ¿no? Porque claro, muchas veces para definir lo que es un grupo étnico, uno necesita saber la lengua que tenían, los territorios que habitaban. Esas son muchas de las cuestiones que se utilizan para definir lo que es un grupo étnico. Uh-huh. Lo que sí se puede saber, un poco lo que decía al principio, es que algunos documentos escritos de los españoles hablan de la presencia de grupos chanatimbú en esa zona. Ajá. ¿No? Ahora, por el momento nosotros no tenemos dataciones, y si nosotros tenemos, por ejemplo, hay algunas dataciones que llevan hasta el 1000, ¿no? La ocupación de esa zona, y nosotros no podemos asegurar que los grupos que vieron los españoles 500 años después eran los mismos. Esos que estamos encontrando nosotros. Claro. Pero sí podemos utilizar esas fuentes para tratar de ver si eso se ve una continuidad en el registro que miraron los españoles o no, o son cosas diferentes. Ajá. Mariano, ¿van a continuar excavando, buscando más material, o la investigación pasa a otra etapa? No, vamos, o sea, sí pasa otra etapa, porque ahora lo que hay que hacer es procesar el material extraído, limpiarlo, analizarlo. Hay varias personas de acá de la Universidad de La Plata haciendo su doctorado con estos materiales, también a su vez continuar con las excavaciones en este lugar, porque no hemos terminado con los trabajos. O sea, uh-huh, a fin de año tenemos pensado regresar al lugar y continuar con las investigaciones, ¿no? Ajá. ¿De qué superficie estamos hablando, y si tiene dificultades el tema de cavar ahí, de excavar ahí? ¿Qué harías? Bueno, superficie son 10 metros cuadrados, que es una porción mínima de, ajá, lo que es este cerro, que es gigante. Estamos hablando de más de 3.000 centímetros cúbicos de volumen de tierra, ¿no? Eso es algo muy, muy grande. Nosotros estamos teniendo solo una muestra de eso. Uh-huh. ¿Sí? Y después, dificultades en realidad no tuvimos, fue todo bastante, salió todo muy bien, sobre todo, bueno, por el gran apoyo que tuvimos del propietario del campo, de Enzo Mariani y su familia, que, bueno, dio muchas facilidades para que el trabajo lo podamos llevar a cabo. También contamos, todo el tiempo estábamos yendo y viniendo a Rosario por busca de alimento, etcétera, y bueno, uh-huh, fuimos exentos del peaje por Puentes del Litoral. Tuvimos apoyo de la Municipalidad de Victoria, o sea, realmente estamos muy contentos con todo el apoyo que estamos recibiendo para llevar a cabo estos trabajos. Vos imaginate que esos trabajos, vos estás en el campo, en carpa, con 15 personas, yendo, viniendo, es importante la ayuda que puede dar la gente, ¿no? ¿Cuánta gente está trabajando? Y en la excavación fuimos unas 15 personas. Esto forma parte de un proyecto que estamos coordinando yo junto con Gustavo Politis, y en el que participa un grupo de investigadores de acá de la Universidad de La Plata, y también estudiantes, y también de la Universidad de Rosario, ¿no? Han colaborado, ajá, en estos estudios y en otros que hemos realizado en el Parque Nacional Predelta, en Diamante, también han colaborado miembros de la carrera de arqueología de Rosario. Uh-huh. Te preguntaba por último, este material que han encontrado de alto valor arqueológico, luego de su estudio pertinente, ¿a dónde va a parar? Bueno, la legislación vigente en Entre Ríos de protección del patrimonio arqueológico, que es la que nos da autorización para poder llevar a cabo estos estudios, estipula que el material, una vez estudiado, va al Museo Serrano, que es la autoridad de aplicación de la ley. Ajá. O sea que el material en primera instancia va a volver ahí, o en el lugar donde este museo lo disponga, porque uh-huh. también está la posibilidad de que se cree un museo en Victoria y también por ahí algún material podría llegar ahí, si la gente del Museo uh-huh. Serrano lo cree conveniente, ¿no? Perfecto. Muy bien, Mariano, ha sido un gusto esta charla y estaremos atentos a ver si hay más novedades, pero bueno, ya con esto creo que tiene para un rato de trabajo, ¿no? Sí, la verdad que tenemos mucho trabajo y bueno, estamos muy contentos con los resultados que hemos tenido y esperamos que a fin de año esto se repita y sigamos contando con el apoyo de toda la gente que ha facilitado estos estudios que te mencionaba antes, ¿no? Y bueno, también agradecerle a ustedes por divulgar nuestro trabajo, que es importante, porque muchas veces uno hace estos estudios y queda en la comunidad de los arqueólogos y no se da a conocer al resto del público qué es lo que se está haciendo y cómo es el patrimonio cultural de la zona que habitan uh-huh. y el pasado y todo lo que sucedió antes de la llegada de los españoles, ¿no? Muy bien, Mariano, te dejamos un saludo aquí desde Rosario. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo, hasta luego. Era Mariano Bonomo, investigador del CONICET, también del Museo de La Plata, en este trabajo que viene desde el 2006, ya son varios años, no es sencillo. En este caso han encontrado material óseo, cerámicas, que dan cuenta del trabajo cultural de estas tribus, que no pueden precisar exactamente, pero estamos hablando de tribus prehispánicas en esta región del Delta del Paraná, los departamentos de Diamante y Victoria, y también desde una zona conocida como los Tres Cerros. Esta particularidad de los Tres Cerros tiene que ver con elevaciones del terreno en la cual se entendía que las tribus conocían del tema de las inundaciones y habían hecho un trabajo artificial de elevación de los terrenos.